Seguimos en Territory Mac con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaracigas.net y fundador de Tiflos Accessible Software, comentando algunas de las conversaciones iniciadas en Twitter. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume, y buenas a todos. Hangout es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada por Google. Y Ander Rodrigo comentó en Twitter que no deja de ser curioso que Hangout 5 llegue antes para iOS que para Android. Jonathan, ¿cuál es la razón? Pues por un simple tema de números. Vamos a reconocer que Google es una empresa que trabaja con números, trabaja con usuarios, y mientras más usuarios mejor. Pero también le interesa tener cierto tipo de usuarios que sean más activos en ciertos sectores. Muchos estudios estadísticos dicen que los usuarios de iOS compran más que los usuarios de Android o otras plataformas. Los usuarios de iOS consumen más recursos multimedia a través de sus dispositivos, utilizan más su conexión 3G, hacen más cosas que implican dinero o implican consumo que los usuarios de Android. Y no lo digo yo, lo dicen varios estudios estadísticos, tanto para Estados Unidos, Europa, como a nivel global. Y quieras o no, Google pues presta atención a estos estudios y ve que hacer su aplicación lo más rápido posible, la versión para iOS, hace que esos usuarios de iOS sigan consumiendo esos servicios de Google. Osvaldo Rubio también en Twitter se sorprende porque la aplicación Salud de iOS tiene un modo apaisado para mostrar gráficos y nuevas métricas a medir. Y cuando hablamos de esto, hay mucha tela que cortar, ¿eh? Pues sí. Ese modo apaisado con gráficas y datos estadísticos en forma visual es muy útil para gente que sepa interpretar esas gráficas de salud para ver la progresión de la persona, su estado de salud, tanto para beneficio como para un detrimento de su salud. Pero yo siempre digo que una gráfica no la sabe interpretar todo el mundo, y sobre todo cuando es una gráfica con un factor de salud. Entonces, ese tipo de visualización, algunos valores son muy útiles para ver tu progresión de esfuerzo cuando estás en un periodo de entrenamiento, pero es más útil para personas relacionadas con el sector médico. Un enfermero, un doctor, pueden ver claramente la progresión e interpretar esa información visual sin necesidad de recorrer una tabla de datos. El 16 de septiembre se puso a disposición de los usuarios iOS 9, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Y Jonathan, me hubiera gustado ver cómo iban los servidores de Apple y monitorizar esos picos de descarga. Tiene que ser alucinante. Pues sí, la verdad que más que alucinante, terrorífico, porque si se cae un servidor, los otros servidores sí. Restantes, porque recordemos que Apple, los servidores de iCloud, igual que en Amazon, son clústeres con múltiples servidores. Si se cae uno, el resto se resiente. Entonces, debe ser alucinante porque las peticiones de llamada, las peticiones de rechazo, porque desde iOS 8 la solicitud de actualización está gestionada de forma remota. O sea, el iPhone solicita y es el servidor quien ofrece. En iOS 7 era distinto, era el iPhone exigía, y entonces es cuando se producían los cuelgues, los cuellos de botella y demás. Y aquí, aunque promete ser todo más fluido, todo el mundo se puede actualizar, es evidente que va a haber saturación en cualquier actualización, como ha sucedido con iOS 9. Para terminar, Jonathan, el nuevo Apple TV estará disponible a finales de octubre. Y hay muchos oyentes que se preguntan por qué Apple avisa que la disponibilidad y la funcionalidad de Siri en el Apple TV variará según el país. ¿Cuál es la razón? Por el tema del motor de reconocimiento cognitivo y del lenguaje. No es lo mismo el nivel de comprensión de Siri para el idioma inglés que para el francés o el español, porque recordemos que Siri se ejecuta bajo una ejecución del motor de inteligencia de Wolfram Alpha. Y quieras o no, si algo lo hacen gente inglesa, lo primero es que va a ser más inteligente para el inglés. También depende, porque las distintas bases de datos de conocimiento de Siri van a depender con los servicios conectados. Por ejemplo, Siri en Estados Unidos consultará a servicios de televisión como Netflix, HBO, CNN y demás, mientras que aquí en España u otros países, los servicios de televisión digital son más reacios a colaborar con Apple. Entonces, todo eso depende. Si tú tienes un modelo de inteligencia artificial como es Siri y le reduce la capacidad de comprensión del lenguaje y además le reduce los conocimientos asociados que puedes consultar, pues tienes un Siri un poco más tonto, que sí se sabe que Apple está trabajando muchísimo para solucionar estos problemas, tanto para el castellano como el chino y otras lenguas más utilizadas. Jonathan, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac comentando temas que nos proponen nuestros oyentes. Gracias a vosotros y nada, recordarle a los oyentes que si quieren saber algo sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden consultar mis artículos en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac.